whenever I'm alone with you. You make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you. Bueno, seguimos aquí en el estudio Félix Ortega, en Paradigma Radio. Y ahora vamos a tocar un tema, Rafa, que esta semana ha sido de actualidad, que lleva siendo ya mucho tiempo actualidad en esta ciudad. Y para ello tenemos aquí a Miguel Ángel Aguilera, que es el portavoz, digamos, de la Comisión del Distrito Sur, para que no se den licencias de las salas de apuestas. Y también tenemos en el teléfono a Paqui Grande. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Paqui? Paqui, no la escucho. Bueno, vamos a saludar a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, bien, no estamos mal. ¿Sí? Y Paqui Grande, buenos días. ¿Cómo estamos? Hola. Bien, bien, buenos días. Ahora se oye. Bueno, pues contarnos, Miguel, ¿cómo ha ido esta semana cuando os habéis enterado que la comisión de licencia de la Gerencia de Urbanismo iba a la licencia de apertura de la posible sala de apuestas de la Avenida de Cádiz, de la Avenida y una ampliación de la Avenida Al-Nasir? Bueno, primero deciros que estoy también en nombre de la Federación Vecinal Zara, que ayer tuvimos una reunión con el presidente de la gerencia municipal y estuvimos viendo lo que ha surgido, ¿no? Yo creo que en el sur nos molestó más que el hecho en sí mismo el que conociéramos el tema por la prensa, en vez de conocerlo anteriormente. Por la situación que se estaba dando con esta futura, ya veremos, sala de apuestas y la que surge también la Avenida Al-Nasir. Lo de la Avenida Al-Nasir es una ampliación de lo que hay en estos momentos. La de la Avenida de Cádiz es distinto. Quizás si nos hubieran explicado antes las cosas, pues tampoco hubiese sido una reacción como la que se tuvo desde el distrito, que tuvimos una rueda de prensa en la puerta de la gerencia, recuerdo ahora si el miércoles o el jueves, ¿no? Pues un poco explicando nuestro enfado por ese hecho, ¿no? La situación que hay en este momento es que, digamos que hay dos procesos con el tema de la Avenida del Cádiz. Hay una licencia a la Junta de Andalucía, que esa es la que se ha tramitado y la que ahora, por silencio administrativo, se concede. Y luego hay otro proceso que es la sanción que pone el ayuntamiento porque se empieza en obra sin notificárselo al ayuntamiento. ¿Qué va a pasar ahí? La verdad es que no lo sabemos, muy claro no lo tenemos. Pero vamos a ver, en la comisión de licencia del jueves se aprobó la licencia de apertura de esta sala de apuestas. Sí, pero contestando a la solicitud que se hizo a la Junta de Andalucía, no respondiendo a la sanción que tiene del ayuntamiento. Vale. Con lo cual todavía ese proceso se tiene que superar. ¿Qué va a salir de ahí? Pues claro, aquí lo que extrañaba de todo esto es que no sé en qué mes fue exactamente cuando la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad vio que había actividad allí, en ese local antiguo de la antigua Caja Sur, pues se movilizaron, hubo manifestaciones y se dio una rueda de prensa en la gerencia. Y la actitud del presidente Salvador Fuentes fue bajar y estuvo hablando con vosotros, recogisteis 1.200 firmas. Y hubo una actitud, y de hecho se llevó al pleno. Yo lo estoy contando por antecedernos a lo que pasó en aquel entonces. Se aprobó en pleno una demora de un año hasta que la Junta de Andalucía hiciera alguna ley que regulara todo esto y una ordenanza que regulara la distancia de 500 metros del centro educativo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Son cosas distintas y tiempos necesarios distintos. No, pero aquello que se aprobó, ¿por qué ahora no ha sido tenido en cuenta? No es que no se haya tenido en cuenta, es que a la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía lo que hace es responder a la solicitud. Cuando se cierra, ahí hay un expediente sancionador que se tiene que concluir, y por otra parte va la moratoria, que ahora es lo que tenemos que sentarnos y negociar con el ayuntamiento. La ordenanza... ¿No han puesto en marcha la ordenanza? ¿Que ya hace cuánto tiempo hace? Hombre, si tenemos en cuenta que hemos tenido 3 meses de coronavirus, tampoco hemos tenido tanto tiempo. Precisamente por esa razón se ha ampliado el proceso. En vez de un año, va a ser 1 año y 3 meses. La moratoria, precisamente por el espacio de tiempo que se ha perdido con la... Vale. Vale, ¿y la Junta de Andalucía ha respondido a esta gente? Vamos a ver, yo con la Junta de Andalucía, igual que con el Estado, muy preocupado, muy preocupado. ¿Por qué? El gobierno central empezó a modificar el tema publicitario de la sala y tal. Bueno, pues en estos momentos el tema de la publicidad a deshoras, quiero decir a deshoras, por la tarde, por la mañana, por la noche, los chavales tienen posibilidad de que le machaquen con el tema de las salas de apuesta. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un partido de fútbol, meten la publicidad. Y eso no es a partir de la 1 o la 2, eso es durante las 24 horas. Luego, ya un objetivo que antes, al principio, todo el movimiento que ha habido, no solamente aquí en Córdoba, sino también en la mayoría de ciudades grandes, y uno de los objetivos era prohibir la publicidad, totalmente, pues resulta que no lo tenemos. La Junta de Andalucía, bueno, pues ahora con el tema del coronavirus, va a subvencionar las salas de apuestas y les va a pasar dinero, como si fuera una empresa productiva, ¿no? Con lo cual, bueno, y hay otro tema y es la modificación de... digamos, de la reglamentación que hay a la hora de apertura de cualquier negocio, donde se ha facilitado para agilizar, según ellos, pues todos los procesos y que puedan abrir con más facilidad. Pues eso es otro tema que en este sentido también nos preocupa. Quiero decir que al final el Ayuntamiento de Córdoba aprueba la moratoria, pero es la tercera vez que lo plantea, y lo hace porque ha habido una parte de la ciudad que ha protestado, que ha recogido firmas, se ha movilizado. Pues esa es la clave para evitar todo lo demás, tanto a nivel del Estado como a nivel de la Junta de Andalucía. Tenemos que ser conscientes de que este problema, siendo un problema para cada uno de los barrios, es un problema de toda la ciudad. Y la única forma de pararlo es que los vecinos y las vecinas nos movilicemos. Otra forma no va a haber. Tenemos también aquí a Paqui Grande, que es miembro de dicha comisión, pero también a la vez es miembro de la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad. Paqui, cuando enterasteis por la prensa de todo esto después de la lucha anterior de meses antes, ¿cómo os sentisteis? Pues mira, la verdad es que nosotros nos sentimos ninguneados, engañados, y yo con toda la gente que hablo del barrio, del Campo de la Verdad, pero también incluso del sector sur y de Guadalquivir, y todo eso, todo el mundo yo pienso que piensa lo mismo, piensa que se han estado riendo de nosotros. yo ahora me estoy enterando de algunas cosas que está diciendo Miguel Ángel, que yo no las sabía porque fue ayer cuando, sí, cuando tuvieron ayer reunión y tal. Pero aún así, yo pienso que aquí, vamos a ver, nuestro barrio, nosotros, vamos, por el verano más o menos del año pasado, ya nos enteramos de que había intención de una salada puesta y tal. Luego ya a partir de octubre o por ahí fue cuando se hizo la movilización, que vinieron muchísimos vecinos, es que conseguimos incluso para el tráfico en la Plaza Santa Teresa. Sí. Y luego la recogida de firmas, y luego nos hemos movido bastante, y entonces nosotros la verdad que luego ya cuando nos dijeron que bueno, que no había problema, porque este señor resulta que ni siquiera tenía la licencia de obra, entonces se paralizó la obra y tal, ya pues respiramos, pensaba, con esto y con el tema de la moratoria de un año, pues ya bueno, respiramos un poco, dijimos, bueno, mira, esto más o menos parece que está conseguido, la verdad que lo vimos como una especie de triunfo, no que estuviéramos tampoco muy tranquilos, porque también en varias ocasiones hemos pedido que cuando se pidió la licencia para la casa de la puerta, y eso en ningún momento se nos ha contestado. Ahí siempre se nos ha dado la callada por respuesta. Y luego ahora resulta de que nos sale el tema este, de que solamente se concede por licencia de servicio, por licencia de silencio administrativo. Que eso es, bueno, yo lo que a nosotros nos ha parecido es que lo que han hecho es que mira para otro lado, deja que pase el tiempo, y yo sinceramente, yo me siento muy engañada por el presidente de la gerencia. Estaba dos fuentes que nos dijo una cosa y luego mira para otro lado y no se ha hecho nada. No, también nos decían que estaban vigilando la obra, pues como estaba parada. Bueno, pues ahí nosotros después no hemos visto absolutamente nada. Y lo que hemos visto que esto ha sido por la justificación perfecta que han estado buscando para poder conceder la licencia. Y no han tomado para nada pues la opinión de los vecinos, que somos los afectados. Porque nosotros como vecinos lo menos que necesitamos en el barrio es otra casa de apuesta, que ya tenemos dos muy cerca. Eso. Una en la avenida de Cádiz, sí. Otra está en la avenida... hay dos, y luego hay otra también en la Torrecilla. La avenida Granada, ¿no, Paqui? La avenida Granada. Eso, la avenida Granada, que sí. No me sale el nombre. La avenida Granada también hay otra. Y ahora encima nos quieren poner otra aquí, que ya, bueno, este señor de esta forma... Cuando tuvimos así alguna palabrilla con él, nos dijo que se iba a abrir sí o sí. Entonces yo ahora la verdad que se me queda un poco también la cosa de decir cómo estaba tan seguro, si tenía alguna en la manga, la verdad. Paqui, ¿qué supone para el barrio y para las personas que viven en el sector sur, en el qué supone una nueva casa de juego? ¿Qué suponen estas casas de juego? Hombre, es que las casas de juego esto es como si fuera la nueva droga. La nueva droga, porque es verdad que lo mismo es para personas más adultas, lo mismo entran, que últimamente parece ser que incluso las mujeres están entrando mucho también a la sala de juego, que antes entraban más hombres que mujeres, ahora parece ser que el tanto por ciento va subiendo también en mujeres, pero aparte de eso, sobre todo por los jóvenes, la gente joven, encima de que aquí en este barrio hay muchísimo paro. Los trabajos que tiene la mayoría son trabajos precarios, hay de todo, pero la mayoría son trabajos muy precarios. Entonces, el poquito dinero que cogen del trabajo o que le dan sus padres o eso, no nos hace falta más que vaya, que no me dan también la sala de apuestas. Es que nosotros en el barrio, desde luego, lo que menos necesitamos es más salas de juego, eso es lo que menos. Porque además, Paqui, necesitamos otro tipo de cosas, sí, sí. ¿Qué necesitaría el barrio que no tiene? ¿Cómo? ¿Qué necesitaría el barrio para la gente joven? Hombre, sobre todo instalaciones deportivas. Instalaciones deportivas, que es que no hay nada. Zonas verdes, zonas jardinadas. Necesitamos 50.000 cosas, muchísimas cosas, porque este barrio es verdad que realmente es que no hay nada. Sí. Es que está carente de todo, pero sobre todo zonas deportivas. Claro. Que la gente es joven y las no tan jóvenes, que yo no soy tan joven, pero que también a todos nos gusta irnos, tener un gimnasio, tener una piscina donde poder hacer deporte y tener sitio, no tener que desplazarnos fuera de hasta fuera del distrito, sí, así es. Sí. Miguel Ángel, esto es verdad que, como bien ha dicho Paqui, es una droga y trae unas consecuencias demoledoras para la persona, para la familia. Porque dentro de esta comisión también hay asociaciones de ludópatas que además dan datos demoledores en el distrito, claro. Precisamente, ¿no? Sí. La campaña que se inicia en el distrito sur la iniciamos la Asociación Guadalquivir, Puente Romano, dos asociaciones de ludopatía que hay, se van adhiriendo colectivos de jóvenes y el propio Consejo de Distrito. ¿Esto por qué pasa? Pues pasa porque el Distrito Sur es una de las zonas que, curiosamente, no habiendo tantas salas como en otros distritos, sin embargo, afectado por ludopatía, es el distrito más afectado. Entonces, esto lleva a que prácticamente todos los colectivos del distrito, de alguna forma se ven afectados y se ven implicados en defender un distrito donde no haya más negocios de este tipo y, efectivamente, como dice Paqui, hayan espacios deportivos, espacios culturales, espacios lúdicos donde la gente joven y los no jóvenes también podamos tener un espacio y no tener que irnos fuera del barrio o fuera del distrito, pues no sé, para la piscina o para jugar a fútbol. ¿Qué va a pasar ahora, Miguel Ángel, después de ver, como decía Paqui, ¿no?, que nos han tomado ahora el pelo y... Ahora va a pasar mucho calor. ¿Después del calor o durante el calor? Esa es la cuestión. Yo creo que... ¿qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que para que esto cambie hace falta que el ciudadano, que la ciudadana lo tenga claro y que se movilice conjuntamente con los colectivos y las organizaciones que hay en los barrios. Y esto es fundamental. Si dentro de 3 meses no somos capaces de hacer algún tipo de movilización como la que ya se hizo el año pasado, va a ser muy complicado. Muy complicado porque es que el propio Estado tiene intereses. Claro. O sea, además de que hay grandes empresas y muchas de ellas de fuera de aquí de España, o sea, que no es un dinero que además se queda aquí en España lo único que se queda es lo que va para Hacienda. Y Hacienda está muy interesada en que esto siga por ese camino. Además, sucede, por lo que poco que conozco, que en las zonas donde hay más exclusión social, que ahora con el COVID en el Distrito Sur se ha visto acrecentada, es donde más se practica el juego, no solo porque además el tema del juego no solo en la sala de apuestas, lo puedes hacer en tu casa, en tu cuarto, claro, con la luz apagada, sin que tu madre o tu padre sea consciente de que un chico o una chica está apostando, ¿no?, a través de la red. ¿Hay que parar esto? Hay que pararlo y hay que pararlo desde las propias organizaciones y explicando. Yo creo que a nosotros nos sorprendió una cosa con la recogida de firmas. Es curioso. Necesitabas muy poca explicación para que la gente te firmara. Sí. Muy poquita. Y o sea, además, que la gente sí es consciente. Quizás lo que le falta a la gente son herramientas para demostrar ese descontento. Es que lo tiene en su casa. Claro. Paqui, ¿hay que exigirle al ayuntamiento que si el Estado no el gobierno estatal no legaliza, la Junta no legaliza, que haga una ordenanza? ¿Cómo? A nivel estatal solamente se está regulando horarios ahora mismo, ¿no?, el ministro de Consumo. Bueno, se está regulando horario y también, por ejemplo, la publicidad de los famosos y todo eso también, que también hace mucho daño. La Junta de Andalucía ahora mismo no está haciendo nada. El ayuntamiento tiene que regular esto, por lo menos con una ordenanza. Por supuesto, esto tiene que ser el ayuntamiento el que lo regule. Y los vecinos lo que apretemos, los vecinos tenemos que estar ahí, hay que ser capaz de movilizar a la gente, porque yo creo que estamos bastante concienciados, con todo el mundo que habla está concienciado. Es verdad que luego a todos le cuesta un poquito a lo mejor dar el paso para ir a cualquier concentración, a cualquier cosa, pero yo creo que es cuestión de trabajarlo, sobre todo de informar mucho a la gente, sí, a todos los vecinos y a todas las vecinas, y nada, y seguir para adelante, y no podemos consentir, no podemos consentir. Porque además, Paqui, una preguntilla, ¿la sala futura posible o no posible? No deseada. O no deseada. La no deseada. De la avenida de Cádiz, ¿está a 500 metros del Centro Educativo Fray Albino? Yo creo que no, que va, y además no solamente está el Centro Fray Albino, también está la Mercedaria, tenemos dos centros muy cerca. Sí, sí. No, que va, no pueden, no está a 500 metros. Yo creo que no, está mucho más cerca. Sí. No, o sea, claro. Cerca de dos centros educativos. De dos centros educativos, exactamente. Pues hay que parar eso, entonces. Ya consentir más eso, encima de que somos el barrio, ya antes de la pandemia, de que haya pasado esto de coronavirus, éramos ya de los barrios más pobres, no solo de Córdoba, sino de España. Y ahora ya con esto me imagino que estamos muchísimo peor, por supuesto. Claro. Entonces, encima, nos ponen aquí ahora, nada más que nuestros jóvenes vayan, nada más que a las salas de juego, porque es lo único que van a tener cercano. Claro. Y es el único sitio que después venga yo y por multiplicar dinero. Que te no pongan es así, un gimnasio. Bueno, es la perspectiva, esto es, esto es fatal, esto hay que pararlo como sea. Pues esperemos que desde la organización de la comisión del Distrito Sur, del Consejo de Distrito, de la Federación, que también apoya este movimiento, pues ojalá sea así. Esperemos que el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno Central se pongan las pilas con este tema, porque está afectando a mucha gente. Muchas gracias. Fantástico. Sobre todo el cargador, el mejor cargador que tienen toda esta gente que está en las instituciones es vernos en la calle, así que exactamente a la calle. Muchas gracias, Paqui Grande, Miguel Ángel Aguilera, buenos gracias días. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Saludo, Paqui. Adiós.